FM 90.1. Quiero que escuchen el programa Radio Roja. Radio Roja FM 90.1 desde Casa Grande. Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Arranca la Rotativa Roja por la 90.1. RadioRoja.com.ar presenta Rotativa Roja, programa noticioso de la tarde. Colectivamente se hace esta entrega de noticias, de actualidad, de temas para charlar, para masticar, cositas para compartir, de 5 a 6 todos los días por Radio Roja. Una producción colectiva de acá, del colectivo que gestiona, que se autogestiona en la Radio Roja, en la 90.1 desde Casa Grande, y orgullosamente cerrando la segunda semana de este ciclo que, bueno, vamos rotando las voces, las producciones, las cabezas, a veces estamos más de uno. Bueno, se pone lindo, acompañá, hacer boca en boca, ayúdanos a que se escuche a través de la radioroja.com.ar, a través de la 91, si estás por acá cerquita de la antena en Casa Grande. Esta Rotativa Roja que sale a las 5 de la tarde en vivo, se repite a las 11 para los trasnos. ¡Chau! Jota, que se está por venir el teléfono para que nos podamos comunicar en vivo, así estamos. No, tenemos Telegram, está medio difícil porque es con un número anterior, no lo vamos a decir para confundir. En breve se viene el celu de la Radio Roja para que nos comuniquemos también en vivo y en directo, si es que estás como en eso de véngase después de las 5, vos también, y querés meter un mensajito. RadioRoja.com.ar. Ahí también, si hay algo que pescaste en la semana y lo escuchaste al aire, anda a revisar porque algunas notas las vamos subiendo, además de los programas. Bueno, para tener agendado ahí el RadioRoja.com.ar, porque además escuchar la radio desde donde se te cante la... Ese gritito nos mete ya en situación de compartir temas, información, lo que fuere. Y sin duda el Valle está movilizado también por el Festival de Cine Independiente, el Festival Internacional de Cine Independiente, que está por su 12ª edición y que acaba de comenzar. Ayer mismo estuvimos escuchándolo a Roger Cosa, en realidad ya escuchándolo allá. Nosotros, como Radio Roja, a través de Juli Lara, que está de corresponsal absoluta ahí curtiendo festival en Cosquín. Bueno, vamos a escuchar unas palabritas de Roger Cosa,

madre. Buenos días, Primo del Monte. En todas las redes, Primo del Monte. A partir de este instante le proponemos... Se picó. Se picó. La Quitucha. La Quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. ...17:28... estamos aquí en Rotativa Roja, a través de la 90.1 en el Valle de Punilla, sonando para el mundo a través de radioroja.com.ar, con algunas noticias que dejó la jornada. Me voy a Carlos Paz, desde el portal de El Diario de Carlos Paz. Justamente levanto nota de este mediodía, a las 13 más o menos. Un joven de 14 años resultó intoxicado, informan desde el portal, tras la explosión de una bomba casera en el baño de un colegio secundario de Villa Carlos Paz. El caso conmocionó a la comunidad educativa, y trascendió que el menor fue trasladado al Sanatorio Allende de Córdoba. El hecho se produjo en el día de ayer en las instalaciones del establecimiento ubicado en el barrio La Quinta. Un grupo de estudiantes habría arrojado, me animo a corregir aquí, una botella que contenía lavandina, detergente y alcohol que estalló en el rostro y el cuerpo del joven, quien se hallaba en el baño. La víctima del ataque es asmático y comenzó a sentir un malestar físico que derivó en su internación en el sanatorio privado, donde estuvo alojado por varias horas. La familia del alumno solicitó la intervención de las autoridades y además confirmó que el joven sigue su recuperación en casa. Se reporta provincialmente el informe de lluvias y amenazas en las cuencas. Amenazas, bueno, por un lado, muy necesario la carga, pero sabemos que no está la infraestructura acorde a lo que se necesita. Por ende, dentro de lo que es el reporte provincial, nos separamos el ítem 15, que es la zona del Perilago del embalse San Roque, con complicaciones, con nivel de amenaza elevado en un alto porciento. El aspecto nacional, y sabés que se te viene un calendario para todo este año, se viene una agenda tremenda de elecciones y podemos dar confirmación absoluta que ya está publicado a través de la Cámara Nacional Electoral el padrón provisorio para las PASO del 13 de agosto y las generales del 22 de octubre. Lo podés encontrar en padrón.gov.ar o hacer consultas en 0800 999, así que es 0800 999 7237. You must make your own way through life. Well, I look at it myself as the beginning really of an... Hablando de elecciones, tenemos en un ratito nada más la colaboración de Lea Ross haciendo un experimento, ¿no? Nos juntamos, ¿vieron esos videos que hay que está la gente reaccionando a otra cosa? Bueno, Lea Ross y el Negro reaccionando al anuncio de Schiaretti de su candidatura, o por lo menos precandidatura, a presidente de la nación. Otra vez el proyecto cordobesista se la juega en las nacionales, mamá mía. Stars.

giran las noticias de la tarde. Aquí estamos en La Rotativa Roja, en vivo a través de la 90.1, a través de radioroja.com.ar. No quiero que termine este programa sin compartirte información que quiero que tengas a la mano. Capaz que ya sabes, pero la compartimos con aquellos que no estén enterados que mañana hay una convocatoria, una presentación muy linda en la Biblioteca Popular José Mármol de Vallehermoso. Es este sábado 6 de mayo a las 8 de la noche, 20 horas. Se presenta un nuevo libro increíble acerca de la situación política en nuestra región antes de la llegada de los españoles, con el brazo largo del Inca, el rol de los anavirones y de los Hernia Camiare en el Incario, así como la política que trajo a Almagro, a Cabrera, a Garay y a sus contemporáneos. ¿Quiénes lo financiaban? ¿Quién bancaba esas campañas? ¿Por qué vinieron? ¿Qué buscaban en realidad? ¿Cuál fue el rol de las mujeres influyentes en esos viajes? ¿Qué pasó con los funcionarios incas que había en Córdoba a la llegada de los españoles? Eso sí, hay un antes y un después tras esta información. Ya nada lo verán igual, promete el antropólogo José Luis Pichiulo Valls, quien estará a cargo de esta presentación. Él está presentando libro y bueno, el libro se llama Incas, Conquistadores y Jaguares. El marco de toda esta charla se trata sobre esta presentación en la que, bueno, el libro ya te lo puedes ir adelantando, ahí va a salir como pan caliente, pero la conversa promete para un sábado a la noche de otoño en la Biblioteca Popular José Mármol. Mirá, fíjate, guerra, alianzas y política local antes de la invasión europea, el largo brazo del Inca. ¿Estuvo el gran Inca Tupac Shupanqui en Argentina? ¿Eran los Yuri Tonocote y los Hernia Camiare aliados del Inca? ¿Por qué vinieron Almagro, Cabrera, Garay y sus contemporáneos? Guerreros quechuas de élite en Córdoba, el camino cara a cara. ¿Quiénes eran las mujeres influyentes bolivianas que impulsaron esos viajes? ¿Había funcionarios incas en Córdoba a la llegada de los españoles? ¿Qué pasó con ellos? Y promete acá, mirá, la promoción de la Biblia. Dice, la historia que leíste se desvanece. Ya no serás el mismo tras leer este libro, ni tampoco una vez que hayas asistido a esta presentación de José Luis Pichiulo Valls en la Biblia La Mármol, el sábado 6 de mayo a las 8 de la noche. Biblioteca Popular José Mármol, 25 de mayo y Pueyrredón, Vallehermoso, Córdoba. Tengo más invitaciones, por ejemplo, que te arrimes hoy a la biblioteca, mira, hablando de bibliotecas, la otra biblioteca, la popular, pero la de La Falda, una de las bibliotecas populares de La Falda, una es la Sarmiento, la otra es la Babel, que hoy retoma su ciclo de su cineclub, el tradicional, al que se acercaban los grandes artistas de nacionales que cuando andaban por Punilla decían, ¿qué? Ahí funciona en la Babel, yo voy. Bueno, arranca hoy a partir de las 8:30 con el primer ciclo que se proponen Mujeres en Llamas, 20:30. Arrancan las proyecciones de La Babel con su cineclub, son cada 15 días y hoy ya te busco la data de la peli. Acá tengo Viernes 5 de mayo, Alcarraz, de Carla Simón. Es una película del año pasado, española. Y arranca 20:30 en punto, ¿eh? Algún cortito y arranca. Por supuesto que está el Festival de Cine Independiente de Cosquín, como venimos cubriendo y ya escuchaste, y sigue hasta el 7. Thank you.

El Club de Toby sonando, corte abrupto, pero ahí estuvo acompañándonos con este Stir Up de Bob Marley, pero mezcladito con Calaveras y Diablitos. ¡Paren las rotativas! Giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Bueno, nosotros lo probamos así como viene. Está este experimento que es Lea Ross y el negro en cola reaccionan a Juan Schiaretti confirmando... Pará. Lea Ross y el negro en cola reacciona a la confirmación de Juan Schiaretti, gobernador actual de la provincia de Córdoba y que se le acaban los dos mandatos, a su precandidatura presidencial. ¿Cómo te sentís para esta experiencia? No sé ni dónde estoy, qué es este ambiente. Estamos en RadioTube, algo así, no sé, estamos en la rotativa, pero vamos a reaccionar al gobernador anunciando que se mete en la rosca. ¿En serio? Esto es un universo paralelo, parece. Esto es Black Mirror, donde estamos en... somos una creación virtual, parece. En un mundo donde Schiaretti es candidato a presidente, mirá vos. Llegó el día, ¿viste? Te querés matar. Yo quiero confirmarle a los cordobeses y a los argentinos que voy a ser candidato a presidente en los próximos pasos del mes de agosto y lo haré por una coalición que represente al que trabaja, al interior productivo y que exprese también la superación de esta maldita grieta que tantos años nos está haciendo la Argentina. ¿Qué busca? Paro ahí. Esto fue llegando a San Francisco esta semana, como quien no quiere la cosa, se bajó del avión, lo fueron a buscar los medios, lo que lo siguen a él porque es su laburo, y los medios locales, y tiró la bomba al toque, como que estaba esa cuestión medio preparadito de hoy anunciamos esto. Sí, con muy poca épica, ¿no? Viene un señorcito con el microfonito diciendo, gobernador, ¿usted va a ser el candidato a presidente? Sí, por supuesto voy a ser candidato a presidente, para el aviso a todos los cordobeses y todos los argentinos. Sorpresivo, es como hoy, igual decir una cosa, a las poquitas horas después de esto, de esta imagen televisiva, no sé si vos lo viste la imagen televisiva. Lo vi. Bastante frío, pero también como súper institucional presidenciable, ¿no? Alguien que se baja de un avión y llega y dice, pero para mí también es la cosa del, che, me meto en el rosqueo oficialmente, estoy acá para negociar con el que diga, no es un tipo que se está lanzando porque llega a la Casa Rosada. Sí, si esto fuera en 4D, 3D, 4D, podríamos... contemplar la imagen, porque estamos en radio, pero si contemplamos la imagen, obviamente un primer plano de Schiaretti, como vos decís, bien formal, protocolar. Ahora, en el fondo vos tenías a un Martín Yarlora, monigote, que sí. Parecía el muñeco Ken de Barbie, que estaba sonriendo y no y quedar así congelado mientras hablaba Schiaretti, y un par de monigotes atrás, que, o sea, visualmente era horrible, sí. Bastante horrible. Pero lo que te decía es que a las pocas horas después, los asesores de imagen de Schiaretti, los que están a full con las campañas para las redes sociales, toman la imagen, aprovechan para cortarlo en formato vertical, de tipo el formato de historias de Instagram, claro. así sacan a Yarlora y a un par de monigotes que estaban de fondo. Ahí estaba Fabián López con cara de traste de siempre, pero quedaba a un Juan Schiaretti, curiosamente con un contraplano de había una segunda cámara, y hacen un montaje de pocos segundos para que todo el mundo, desde un grupo de WhatsApp, donde hay 1000 personas, puedan subirlo de sus cuentas particulares y subir un video mucho más cheto, por decirlo de una manera, el anuncio de Juan Schiaretti, con un anuncio para las redes, pero que curiosamente con una puesta en escena con muy poca épica. Contenido web, como se dice, en este caso aplicado a la campaña, aplicado a algo que todavía no sabemos bien qué tinte va a tener, si va en yunta con, no con todos Juntos por el Cambio, sino con la parte macrista de Juntos por el Cambio o de todo ese armado, que andan enculados con Horacio Rodríguez Larreta, que hay diferencias, que Macri se bajó y que al parecer todo alumbra por ahí. Sí, está alumbrando por ahí. En algunos universos paralelos estamos viendo que al parecer varios dirigentes radicales y macristas a última hora, porque recordemos que se están cerrando las listas, se están sumando a este frente que antes se llamaba Unión por Córdoba, después se llamó Hacemos por Córdoba, después tuvo un brevísimo segundo que se llamaba Hacemos Juntos por Córdoba, pero ahora por el temor de la impugnación tienen que sacar la palabra juntos y le ponen unidos. Así que se llamaría Hacemos Unidos por Córdoba, fonéticamente más complicado, pero bueno, Hacemos Unidos por Córdoba. Que bueno, la información más caliente que tenemos ahora, que se confirmaría que Miriam Prunotto, la radical, la intendenta de Estación Juárez Celman, sería la candidata a vicegobernadora de Yar Yora. Sería la primera vez que una radical mujer llega a semejante cargo, y lo tuvo que hacer el PJ, bastante curioso. Más el hecho de que al parecer el presidente del PRO en Córdoba, que se llama Javier Preto, parece que también se va a ser el candidato a viceintendente del oficialismo provincial, del PJ. O sea que lo que también, esto de saber estos nombres, es lo que termina por poner arriba de la mesa esa alianza, Concertación, eso que se venía rumoreando, quedaría bien las tintas. Hay que seguirle el rastro, porque desde ahora a las 5 y pico de la tarde que estamos, hasta la medianoche, ahí se quedan definidas las listas de gobernador y algunas intendencias y los senadores, lo que va a mandar Córdoba al Congreso de la Nación. Sí, es como que Schiaretti siempre fue un estratega junto con De la Sota a la hora de dividir a la oposición, digamos. Siempre fueron vivarachos en ese sentido. Se está contemplando de alguna manera esta división de Juntos por el Cambio. Se le suma el sospechoso, por lo menos para mí, sospechoso anuncio de Rodrigo de Loredo, que no va a ser candidato a vicegobernador, sino a la intendencia capitalina, lo cual en encuestas, sondeos, indicaban que la dupla juez de Loredo garpaba bastante bien a nivel provincial. Pero ahora que no tiene compañero, su joven maravilla, que es de Loredo, a juez se le restan varios votos. Pará, y traigamos la punilla. Imagínate las réplicas que podría pasar de una unión entre el esquiaretismo más crudo con algún radicalismo, o no, con la cuestión pro, pero bien la de Mauricio Macri. O sea, pro es Mauricio Macri. Acomodo yo, perdón, que lo tengo medio yo desordenado. Pero eso, repercusiones acá, que podríamos imaginar algo en Huerta, con que tiene un intendente como Montoto, con la propuesta de campaña, no, ya está bastante planteado, pero ¿y a la hora de gobernar cómo hace esa gente? Una cosa en Capital o en Buenos Aires, y otra cosa de acá, con los que todos los días te peleás o haces otros acuerdos. Mirá, viéndolo de lejos, me parece que hubo un fracaso en Montoto de ser como el reemplazante de Carlos Caserio en Punilla, digamos. Por lo menos yo no he visto en Punilla que se hayan puesto mucho las pilas. No pisa fuerte. En el departamento de Punilla, bueno, lo hemos visto en La Falda, no hubo candidato de Schiaretti. Podemos decir que el candidato de Schiaretti fue de Minger, el radical, digamos, porque Schiaretti prefiere que haya un radical antes que un peronista que no esté, que forme parte de sus tropas, digamos. Pero lo apoyaron en las otras elecciones a Maldonado y ahora no le prestaron el sello. Por eso, por eso pienso que, bueno, pasa en otros departamentos también. Se comenta que el departamento Colón, que es mucho más grande, abarca sierras chicas y pueblos aledaños, también el PJ está medio desordenado. No sé si con tanta intensidad como en Punilla, pero sí se lo ve desordenado. Y bueno, evidentemente hay como una lectura de capacidad transversal, digamos, porque si Prunotto llega a ser la candidata a vicegobernadora, es como que obviamente va a haber una tropa de radicales que se unirán, otros que no, uh-huh. Eso hay que tenerlo presente, no todos los radicales se unirán a eso, y también macristas. Lo que pasa es que también hay que ver cómo influye también a nivel nacional. Vos decías, Macri, el PRO es Macri. No, en realidad no es así, porque hoy... O Larreta, ese es el problema. Claro. Hay una interna muy fuerte. No adentro del PRO. Del PRO, ya claro. No del frente Juntos por el Cambio entre macristas radicales. No, ahora es entre macristas y macristas. Y hay que ver cómo incide en eso, digamos. La famosa división palomas y halcones. Bien. Que uno lo ve a distancia, vaya uno a saber si eso incidirá o no, o genere una mayor claridad. ¿Hasta dónde llega? Sí, a lo mejor si se divide, si Larreta, Bullrich, que son más... generan una polaridad que hace que sea muy claro y que por ende la insignia PRO quede como ya disuelto, digamos, como una vieja idea, quizás eso ayude aún más a clarificar todas estas cosas dispersas que hay, que a nivel local, a nivel provincial, quizás resulten difusas. Acomodarán. Bueno, escúchame, cerramos así esta reacción, este experimento de reacción al discurso, escuchándolo un poquito más al gringo, a ver, escucha. ¿Cómo es una Argentina que deje atrás la decadencia y pueda comenzar a solucionar los graves problemas que padece nuestro pueblo? Esto es lo que buscamos y yo espero que en esta fuerza que estamos creando también puedan participar aquellos que coinciden con nosotros de que la prioridad tiene que ser la producción, el trabajo, abandonar la grieta, que es lo que nos impide gobernar como corresponde, y también ser un país normal, porque lo que precisamos es ser un país normal en Córdoba. Dale con lo normal. ¿Qué será lo normal para esta gente, no? Hay algo anacrónico ahí, lo del discurso antigrieta, porque grieta obviamente son dos polos. Lo que estamos viendo a nivel nacional es que no hay dos polos, hay tres polos. El tercer polo es Javier Milei. Entonces no es que estamos en un panorama de una especie de bipartidismo que no se sale. Se asemeja más a lo que fue en el 2003. Tenías una galería de candidatos y ninguno superaba el 25%. Claro, pero yo intuyo que la campaña viene por el lado de esto, de la moderación del caudillo que viene del interior y que termina con esta pelea y con esta cuestión y el basta. Esa cosa que, como vos decís, ahora parece atrasar porque el escenario cambió. Sí, cambió, digamos. De hecho, Schiaretti critica las dos alianzas, pero no así el de Javier Milei, digamos. Lo cual es curioso, porque las encuestas que él recibe de Schiaretti, como siendo como candidato a presidente, midiéndolo a nivel provincial, no nacional, las encuestas lo que dicen es que él figuraría, en primer lugar, con un 25-28%, no un 53% cuando ganó la gobernación. Claro. O sea, la mitad, digamos. 28-25% de los cordobeses lo votarían. Y en segundo lugar aparece Milei. No. Con un 21%, claro. Bueno, lo dijo en la entrevista de Fontevecchia. ¿El 70% aquel de Macri a cuánto de Milei? Milei. Entajada de torta. Bueno, a ver, Milei como presidente lo votaría al 21% de los cordobeses, siendo el segundo candidato más votado, y después tenés a Schiaretti de un 28%. Después hay que ver qué onda las personas indecisas, etcétera, vale, digamos. Vale. Y los pifias que suelen mandarse las encuestadoras y, también. Y los pifias que... intencionalidades de quien la pide. Sí, hay que ver qué metodología usan, digamos, porque hoy en día las encuestas parece que se acostumbran a usar internet, etcétera, y es bastante complejo. Pero bueno, en definitiva eso, como es que Schiaretti por un lado contempla que hay un sector votante que en realidad es menos de la tercera parte que sienten que él está capacitado para ser presidente, y después hay un sector descontento con toda la dirigencia política por parte de los cordobeses que votaría a Milei. Sin embargo, no polariza con Milei. Claro, es que capaz que no saben bien cómo tratar eso, y lo que les rindió siempre fue la polarización de la grieta. Sí, pero decimos una grieta medio anacrónica, claro, porque ya claro, no son claro, dos claro. Polos, eso es lo curioso también. Bueno, necesitamos cerrar esta reacción, tipo los videos de YouTube, que reaccionan a cosas. Nosotros estamos reaccionando a la confirmación de la precandidatura presidencial del actual gobernador de la provincia de Córdoba, que también va en la aventura del sillón presidencial, aunque sea para rosquear o para lo que fuere. Pero ¿cómo serían los ruidos de una reacción, ya que no viste que ponen las fotos de las caras como ¡ah! ¿Qué ruido sería? ¿Chang? Qué ruido. Un ruido de tu reacción cuando te sorprendes con algo. Que a esto no te llegó ninguna sorpresa igual. Culeado, ¿quién se tomó todo el vino? Lea Ross, aquí en La Rotativa también presente. Tarde, 14 minutos. Aquí estamos cerrando esta Rotativa Roja. Por el aire de la 90.1, por radioroja.com.ar, cerrando la segunda semana, estamos chochos. Bueno, se va a ir subiendo a la página de La Roja, estate atento a la página de La Roja, no solo para escuchar desde cualquier lado donde no llegue la antena, sino también porque vamos replicando. Por ejemplo, ahora podés escuchar la nota con Tomás Astelarra. En breve se sume ahora la nota que hicimos acá mano a mano en Rotativa con Pedro y Roger Cosa, el director artístico del Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín, que está sucediendo ahora mismo hasta el 7 de mayo. Bueno, también subimos la nota con el Cabra que hicimos el lunes, el Cabra, el líder de Las Manos de Filippi. En el marco del 1 de mayo, del Día del Trabajo, ahí también la podés escuchar. Seguí bien de cerca las redes porque estamos avisando ahora sí todo. Hay nueva musiquita ahí, hay programación nueva en La Roja. Estate atento. Se está requiriendo difusión y esto es de las últimas cosas que van llegando a la mesa de trabajo acá en Casa Grande, en los estudios de Radio Roja, sobre una nueva denuncia por violación del acuerdo de Escazú en el Valle de Punilla. Denuncia presentada a José Manuel Salazar Sinarx, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, la Organización de Naciones Unidas, Carlos de Miguel, encargado de Desarrollo Sostenible de la CEPAL, David Barrio, encargado de Legales de la CEPAL, Gabriela Burdiles, encargada de Asuntos Ambientales de la CEPAL, a Juan Cabandía, al ministro de Ambiente de la Nación Argentina, a Mijael Kaufman, representante del Acuerdo de Escazú por Argentina, a Juan José Bockel, defensor del pueblo de la Nación Argentina. Solicitamos, dice el comunicado, urgente intervención para frenar esta situación de violencia, violación de derechos humanos y destrucción ambiental. En relación a esta violencia, el 10 de mayo se cumple un año desde el desalojo ilegal del acampe vecinal de Molinar y Cosquín, aplicación de terrorismo de Estado, situación detallada también en la denuncia. Creo que van a estar haciendo alguna citación para el 10 de mayo más puntual, algo bien concreto que estaremos informando por acá por la rotativa. Hoy también se estuvieron conociendo distintas posiciones de quienes están imputados, quienes estuvieron procesados o por lo menos entraron a proceso legal de los defensores ambientales, que en esos encontronazos, en esas represiones también de las fuerzas de seguridad en torno a cualquiera de las manifestaciones, bueno, ya pasaron a la otra instancia y hoy se fueron conociendo compartidas de cómo son esos abordajes para enfrentar a la justicia desde ese plano de quienes ya pesan con causa judicial al respecto en la, digamos, criminalización de la protesta ambiental. Cerramos esta rotativa roja, les dejamos un abrazo grande. Recordarles que después de la lluviecita que está hoy bendiciendo el Valle de Punilla, se nos viene unos días de solcito. Y aprovecho también para compartir, no soy ducho en la materia, pedí ayuda, pero solo quiero compartir data de acá que acercan también a la mesa de laburo, acerca de hoy, que es luna llena y eclipse. Acá tengo data, a ver si puedo compartir un poco desde mi ignorancia absoluta. Luna llena en Escorpio y eclipse de luna, 5 de mayo, desprenderse. Esta luna llena nos invita a dejar de sostener lo que somos. En el hemisferio sur, el otoño nos invita a dejar que caigan las hojas que nos alimentaron durante el verano, que ya terminó. En el hemisferio norte, nos permite dejar que se derrita el hielo para que el calor de los nuevos comienzos comience a crecer. En cualquier caso, el estado de cosas ha cambiado y permanecer viéndolo con ojos antiguos nos trae más desprotección que amparo. Este eclipse será visible en África, Asia, Australia y hará sentir sus efectos tanto sobre nuestro mundo emocional como sobre nuestra identidad. Los eclipses acercan crisis que permiten que aparezca un poco más nítidamente nuestra esencia. En especial, este eclipse nos invitará a dejar atrás memorias de heridas, de daños que nos hacen sentir impotentes. Nos invita a ver el grado de control que intentamos tener sobre todo y sobre todos para mantenernos a salvo. Ahí viene, ¿eh? Agarrarlo. Desprenderse, proponen. Y mi despedida, hoy viernes cerramos esta segunda semana y yo tengo propuesta. Me sumo a José Luis Aguirre en uno de sus increíbles temas que se llama Tranquilo pero con fiesta. Así nos vamos de acá, de esta rotativa. Y les propongo, hablando de José Luis Aguirre, que se pasen por su canal de YouTube porque hace unos días nomás se completó la tercera parte de la saga de lo que es Suelto, lo nuevo de José Luis Aguirre, que la verdad es que le metió bastante a un proyecto multimedia. Se pueden ver tres piezas audiovisuales hermosas en su canal de YouTube y es la presentación formal de su último trabajo, Suelto. No es de ahí de donde nos enganchamos con Tranquilo pero con fiesta, pero sí te dejamos la invitación que mañana, acá por la 90.1, arranca Recolectores a las 9 de la mañana y te vas a poder escuchar todo un especial de José Luis Aguirre con este material nuevo y con algunas otras cositas más. Propuesta de sábado a la mañana, Recolectores con José Luis Aguirre para arrancar la temporada 2023. Y ahí nos subimos acá a lo que propone, que me parece genial. Tranquilo, pero con fiesta.